Bueno, a ver si nos pueden pasar. Habrá un cambio. Sabes que es el Pegaso. Habrá un cambio. Pegaso por Frost en la segunda parte en Leno. Bueno, a ver si nos pueden pasar, por favor. Si nos estáis escuchando a uno, VTN. Sí, sí, yo tengo alineaciones. Yo tengo alineaciones, Bindi. Tiene alineaciones, buenas noches, chaval. Yo la tengo, buenas noches, Bindi. Enhorabuena. Buenas noches, Bindi. Bueno, 13, tengo que comunicarte. Tengo que comunicarte. Que esta tarde hemos batido el récord de Radio Behind. Sí, sí, ya lo sé. Por la final de la SWC, ¿no? Sí, señor, que ha ganado MD Existence a Red Code, que se ha ganado la plaza para París. Páganos ya. Ha ganado la plaza para París. Páganos. Y hemos conseguido 300 oyentes, o sea, el máximo del pick que teníamos era 100 y pico. Pues lo hemos batido, ¿eh? Hemos batido ese récord con esta retransmisión. Y nos hemos colocado como los líderes de audiencia, ¿no, señor 13, José Carlos? Sí, no te preocupes. Ya estamos hablando para tener más slots. No te preocupes tú. Espera, pero creo que... Indicator, entra ya, que están todos dentro. Bueno, alineaciones. Sí, aquí ya tengo. De WT, ¿no? Lo que me han pasado. Sí. Primer mapa, Bayoux, se escribe Bayoux, se dirá Bayoux, no sé. Judas, Squall, Echo, Swan, Pegaso y PVD. Y de Lennon, Judas, Frost, Omega, Squall, Chromie y Pegaso. Un segundo que me bajo el mapa, que me lo da como error, no sé por qué. O sea, Frost entra por Swan y Omega entra por Echo, el resto sigue igual. Ay, por parte por de VT, tenemos al Sniper de Sera Gara, las ligeras para Boli, Angelotti y el dios del hotel. Y la pareja de pesadas serán para los gemelos Terry, los hermanos de Cericado. ¿A cuál de estos machetos? ¿A cuál de estos tiene más FPS? Y recuerden, esta final retransmitida en directo por Radio Behind. Estamos aquí en el ventrilo, la verdad que lo que ya es una gran familia. Estamos casi siempre aquí los mismos, Brujo, Estadio Lío, Ganelo, el 13, el Sutu, el Fernandito, estamos todos por aquí. Y la verdad que pasando una noche de dos muy agradable, llevamos un fin de semana muy bueno. Y yo la verdad que estoy contento de que por lo menos un fin de semana el Dot haya estado aquí presente. Y me está dando un error el servidor, que no me lo explico, porque me acabo de bajar el mapa, bien, pero bueno. No pasa nada. Pues me dice que el mapa no está. Me lo he bajado dos veces, por si acaso. Me he metido a otro servidor, me lo ha reconocido bien. Este no me lo reconoce, no sé por qué. Los chetos de VT. Son los chetos, ¿eh? Con coffee de fauna puedes entrar al servidor o algo. Han cambiado el power, ¿eh? ¿Estamos locos o qué? No ha cambiado, yo he entrado. Hágame power, El password es el de antes, el mismo, Bindi. No, la capa. Vale, ya está. A ver si me lo coge ahora. No, missing man más 2 values per 2.bsp. No me deja cogerlo. Es que tiene una comita al final. Y no sé si puede. Brujo, a ver si la has puesto bien, guardando la anda. Lo que hace, mariquita, pero claro que lo he puesto bien. Si estoy descargando un servidor y no me deja, me lo coge. O sea, los servidores me lo afectan. De la página Supremes. Esto es increíble. Pero si antes he entrado. Faba, ¿qué? ¿Puedo ver ahí unos tiritos o qué? Bueno, ir comentando un poco los equipos, diciendo que esperen un segundito, por favor, que enseguida vamos para allá. Estos son los problemas que hay con la mierda de las versiones de mapas, que sacan una versión, sacan otra, retocan un poco y el punto de intercambio ya a tomar por culo, no te vale para nada. ¿En División Fantasma tienes tú eso o qué? El mapa, sí. Lo tengo que registrar, no hace falta, ¿no? Sí. Pero no te pide email ni nada, es un momento. Es un segundo, Indy. Estas son las cosas que me molestan del Store, tío. Que te bajes la versión, que funcione cualquier servidor y tú vas a ese y de repente dice que no vale. Y es la misma. Ya, eso pasa muchas veces, sobre todo con los sonidos y el AIN. Te lo bajas, te instalas el mapa, está todo en su sitio y se te empiezan a descargar. Y cada vez que entras, se te tienen que descargar. Cosas raras del DOD. Bueno, coméntanos un poquito qué es lo que ha sido el tema para ti, cómo has visto el memorial. Si quieres hacer algún agradecimiento a alguien o algo. Bueno, en principio quería agradecer a todos los equipos por haberse apuntado y darle a más de uno en la boca que había criticado la forma de hacer el torneo simplemente por ser un memorial o por cómo lo hacíamos, en lugar de mirarlo por ser el memorial. Y nada, darle las gracias sobre todo y muy enormemente a todos por participar en memoria de los dos miembros, sobre todo a los partidos de ayer y de antes de ayer. Y nada, darle muchas gracias también a Ertoni porque fue el que hizo la propuesta, a Vicen por haber ayudado a organizar, ya que yo no había organizado nunca nada y bueno, pues la verdad es que me ha ayudado bastante. Y nada, a Diablillo también por echarnos una mano y a la radio por ayudarnos a retransmitir todos los partidos y a poder retransmitir la final y que se nos pueda escuchar todo el mundo. Bueno, el partido que está mismo a punto de empezar, recuerden VT contra Warlord Trooper, el primer mapa que van a jugar dos Payeus, P2, la beta 2. Como siempre estamos jugando mapa beta, que lo Indicato, acaban de hacer una mención a ti. Dicen que entras en la web instrucciones para tontos / tutoriales instalar mapas .php de parte de Pegaso. Es la Pegaso que esta noche Bindi. Me puedo... Me dice Trippy que pruebes en que actualice el caché del DOT. Botón derecho sobre DOT y que busque por la opción de lanzamiento algo que pone actualizar el caché. Sí, sí, sí que lo pone. Para que puedan entrar. Vale, no, ya me baja el mapa, ya estoy yo por mi medio ya. Aquí hay que correr. Salta. Y deja salir a la bestia. Tengo que comentar que VTE va a jugar con un jugador más. Va a jugar con 7. Eso quisieran ellos, jugar con 7. Bueno, para que sepáis que no hay trampa y cartón, en el servidor no está Diablillo, ¿vale? Aquí se hace, aunque sea esto... Mierda, ya me han pillado. Para que no haya movidas y problemas. Claro. Bueno, pasa nada, hombre. Sí, y nada, va a empezar ya. Disculpad un poquitín el tema, ya sabéis que esto es así. De momento tenemos que depender de Valve y sus guarretas. Esto depende de Digger, que distinto, no de Valve. Depende porque yo lo tenía perfectamente, ¿sabes? Yo, puta madre, yo tengo todo preparadito. Yo soy un chaval que soy un poco profesional, no como vosotros. Sí, sí. Vale, y la pago. Pues estás calentando, Bindi. Claro, si estoy haciendo tácticas, estoy compinchado con los VTE para que se calienten los Warlord Trooper, que están cansados. Bindi, me comen, la paz, anda, que han cambiado. Otra, anda. Y luego me dices a mí, ¿no? Vale. Han cambiado porque. Mire, no, pero han cambiado, me han dicho. Hay tiempo de tener. Voy a poner esa, ¿no? Vale. La puedo borrar ya, ¿no? Vale, ya estoy entrando. Bueno, pues nada, recordarles que estamos aquí con Diablillo, estamos con Brujo. Espero que estéis metidos en el surfe. Está Fernando por aquí, está Alfonso, o sea Canelito, está el jefe de Radio Behind, señor José Carlos, bueno, 13 por ahí. Gracias por venir a la visita. Y hay que agradecer, como no, a Pachu. 13, notición, al Pachu se le ha caído el ordenador en mitad de la transmisión. ¡Qué sorpresa! Eso porque nunca le ha pasado. Nunca le ha pasado eso. Bueno, vamos a ver. Mapa, dos Bellows. Este es el antiguo Harrington, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí. Harrington, ¿no? No nos equivocamos, ¿no? No me mete la pata. ¿Vale? Mapa muy bueno. Empieza. Y va a empezar. Vamos a ver, recordar. War Trooper, Squall, Son, Echo, Judas, Pegaso y PWD, VT, Paragra, Boya Pecho, Angelotti, Boris, Defer y Kadok. Mapa 2 Bayos, antiguo Harrington, para que os situéis. Axis para War Trooper, aliados para VT. Comienza la primera sangre va a ser para Defer, sobre Pegaso, bueno, a nadie. Posicionado ya, bueno, ahora Defer de nuevo sobre PWD. Kadok sobre Echo, Squall que consigue parar los pies a Boya Pecho. Llega Defer también, va sobre Squall. De momento los VT que toma la iniciativa. De nuevo, Kado que la parte derecha, esto puede ser un full rápido para los VT. Kado se puede hacer con la bandera de la derecha, lo va a intentar, ahí lo tiene. Kado consigue la mountain, tiene que venir PWD que recupera rápido para dar un poco de oxígeno a esa parte derecha. En la parte izquierda está Squall avanzando sobre el pecho, sigue marcando guardo trupe a coger. Van a intentar tanto Squall como Echo. Buena, Boris viniendo desde la casa de la derecha para coger. Para adelante, para adelante, a Echo. Squall reacciona, atención, que pueden devolver la moneda. Squall se puede colar desde plaza para adentro. De nuevo sobre Boya Pecho, que lo lleva frito, lleva tres frags ya. De Squall sobre a Pecho, de nuevo Poli respawneando, consigue llevarse a otro miembro de Guardo Trupe por delante. De momento 0-0, empate en el marcador, se cumple el primer minuto y medio. Aunque está el tiempo a 20 minutos, a ver si lo pueden cambiar, que es a 15, y full, madre mía, qué bueno el full de Guardo Trupe, que ha conseguido coger primera y segunda a la vez, pero inmediatamente, buenísimo de momento los Guardo Trupe, que parece que tiene el mapa bastante ensayado. La verdad que se está notando la gana de Squall, ¿no? Bueno, ahora el tiro de gana sobre Echo. Intenta avanzar PVD sobre Kado, lo consigue. El avance hacia la parte derecha, la cobertura por parte de Defer. El segundo de los gemelos de Rick, el feo. Buena, de nuevo Defer sobre Pegaso. De nuevo Gara se cola otro más, otra víctima más. Destacar el 1-4 de Boya Pecho. Madre mía, este chico está un poco frío. Y si no, el 0-4 de Judas. Oh my god. Y tú quieres ir a la selección. El otro ya te ponía a la selección, no, y te quito. En la parte derecha, de nuevo Kadok. Y DC consiguen avanzar, consiguen volver a coger la bandera. Como al principio. Pero el contragolpe de VT llegó a convertirse en el primer full. De nuevo cara ahora sobre Squall. Judas que continúa sin mojar. 0-5. Para Judas, ahora Echo sobre Boris, Echo sobre Angelotti, buena, el doble frag de Echo, Defer de nuevo sobre PVD que le tiene tomada posición, también a Pegaso, la parte derecha completamente de los VTE, error ahora de Kado Garrafal con esa nave sobre Defer, que le quita de su posición, vamos a ver si VTE pierde la posición, Squall consigue quitar el sniper, ahora Kado de nuevo doblemente llevándose dos por delante, buena, voy a pecho ahora sobre Squall, Echo consigue parar los pies Angelotti, Judas tiene que sacar la pipa, que consigue su primer frag con la pistola. Judas que está completamente fuera del partido, ahora hace otro buen tiro sobre Defer, ahora otro sobre la, madre mía, ha despertado Judas de repente, ha despertado la bestia, ha despertado el jugador madrileño de los Guardo Trupe, ahora de nuevo sobre Boya Pecho, que las coge todas al vuelo. Pegaso consigue recuperar por fin la Mountain House, consigue recuperar su primera. Echo continúa manteniendo la posición de la bandera derecha muy bien resguardada. Squall con el apoyo de Judas por el centro. Boya Pecho que está una vez chocando contra Judas y contra Squall. Ahora Squall hace cobertura en la parte izquierda para ayudar a la pesada, para ir a adelante a Kadok. De nuevo Gara ahora sobre Squall y sobre Judas. Muy buena el sniper de VTE, que lleva un 10-3. Bueno, vamos a ver, Gara de nuevo ahí, también llega Pegaso, consigue hacer frente a Boris. Ya voy a pecho, ahora también a Kadok. Bueno, ahora el pajero torero de la escena del DOT, que ha conseguido llevarse hasta 3 por delante. Vamos a ver, le queda solamente DC. De nuevo ha posicionado Gara. Sigue ahí posicionado en el centro. Angelotti consigue la contención por primera vez. Ha caído el arco en posición de los VT. Esto se puede ser full. Vamos a ver si consigue defenderla. Solamente está Pegaso. Pegaso para defender. Vamos a ver si consigue. Buena DC. No pude llegar porque lo evita PVD. Recupera Swan, que está un poco desaparecido del partido. El arco lleva un 3-2, pero está bastante desaparecido. Judas, que se ha recuperado muy bien. Lleva un 0-5, ya se ha plantado un 5-8. Vamos a ver, ahora de nuevo Swan sobre Angelotti. Judas ahora sobre Gaco, si consigue quitar por fin al sniper de VT. Ahora Pegaso de nuevo avanzando. El pajero torero sobre a pecho. Swan sobre Boris, de nuevo Pegaso sobre DC. Madre mía, Pegaso, si Pegaso sabe jugar al Dot y todo. Madre mía, PVD sobre Kadok, atención al contragolpe de KVD, atención al contragolpe de Pegaso y full. Qué bueno, Pegaso ha hecho el horror en la defensa por la parte derecha de VTE. Consigue la bandera y a la vez que consigan doble, han conseguido también la segunda Swan y el segundo full. Los VTE que se están complicando de momento en la gran final. Bueno, ahora sí, Judas comienza haciendo fras sobre voy a pecho. Tarde, esa doble muerte entre PVD y DC de la base de granadas. Buenas son, buenas cuadras. Atención, todo VT eliminado, todo VT eliminado. Guarro tupeta por el centro de cabeza directo. Qué bueno es cual, qué bueno es Swan. Bueno, ahora la cobertura de Judas sobre DC y full. Bueno. Joder. Guarro Tupper está dando una lección. ¿Cómo lo estáis viendo por ahí fuera, Brujo? Tú que eres viejo jugador de Harrington. ¿Estás por ahí, Brujo? Bueno, pues gente que tenemos por aquí, Canelo y Fernando, ¿cómo estáis viendo el partido ahora mismo? Pero rápido, que esto va muy rápido, está aquí la peña. Pues yo, la verdad, que de momento lo estoy viendo bastante igualado, aunque a la hora de definir, definen súper rápido WT. De nuevo ya ha perdido de nuevo la parte derecha, de nuevo la primera va a caer en mano. Y madre mía, oh, qué guay, qué cerdo ahí metido en el agua. Pero tío, madre mía, qué marrano, no lo veas. Pues Pegasito a veces, que bueno, Pegaso tiene que venir cado por detrás. El Pegaso que zorra, escondido en uno de los arcos. A punto ha estado VT de coger el centro, no ha podido. Y el intento de los VT ha sido eclipsado. Qué bueno ahora el tío de Judas sobre Kadok. Es bueno Judas, Judas es bueno. Aunque me meta con él un poco ahora, es bueno. De nuevo Squall que está haciendo los Roma de mi escuela, que está montando vaya fiesta. Squall Chess Party impresionante. Y si no, el Swan que está pasando desapercibido totalmente. Atención, ahora consiguen centro, el Tom centro de la segunda, consiguen el puente. Vamos a ver, se te queda la segunda de los VT. Está full segunda, los VT suban y Squall full. Madre mía, vaya baño, qué gameplay, baño el que están recibiendo. O sea, es que estábamos teniendo el primer problema. Angelotti y Guayapecho están desaparecidos totalmente con las fusileros. 1-10 y 2-15. ¿Vale? 1-10 para Angelotti y 2-15 para Guayapecho. Y es que la parte de las pesadas también, Kadok está cojeando muchísimo 6-11. Y DC no puede parar el solo a PVD ya Pegaso. Buena ahora la granada de PVD quitando a DC. Buena ahora voy a pecho que despierta sobre el Judas y sobre el Squall. Qué bueno voy a pecho ahí, esos dos frases seguidos. Muy bueno. Ay, lástima. Voy a pecho, intentó avanzar. Lo consigue. Consigue detener lo suficiente a Echo para que no llegue para cortar. Boris consigue quitar a Echo. Consiguen coger la bandera de arco. Angelotti tiene bandera de arco. Queda solamente la zona de las pesadas. Vamos a ver si Kadok consigue cogerla. No, Squall y Judas recuperan. Ahora de nuevo Gara posicionado sobre Echo, tendrá que venir Judas a sacarlo. Vamos a ver. Buena Gara sobre Pegaso que intentaba venirse por el flanco, no pudo. Gara Una vez más, en Radio Behind hacemos uso de lo cuando para informaros que aquí se produjo un salto en la retransmisión. Tras la caída de Payuca, 13.500 tomó los controles, pero algo del partido se perdió por el camino. Vaya nave ahora de Pegaso sobre Boris. Boris, acuérdate que cuando respondías ahí te caen las naves de primera de los Alis. Eso es de manual. Bueno, ahora Judas sobre Gara de nuevo. Ahora sí que Judas tiene tomada la posición. Ahora Swan avanzando junto con Echo. Van a intentar coger. DC consigue evitar a DC. Buena Cabo que consigue cortar. Consigue llevarse a Judas por delante. Gara evita el intento de Swan. Squad se queda solo ante dos. Si consiguen quitarlo del medio. Vamos a ver si los VTE son capaces de coger centro aunque sea. Y subir los primeros puntitos a su marcador. De nuevo Judas a base de Gara. Pegaso sobre Cado. Pegaso intenta avanzar. Buena la nave de Echo sobre Boris. Echo sobre Voy a Pecho. La acompaña Swan sobre Angelotti. PWD ya tiene la casa de montaña. Ya tiene la primera bandera de los VTE. Y full. Madre mía la que está lloviendo aquí. Parece que llueve, ¿no? Diluvia. Paño de humildad a los VT. ¿Te parece bien ese título? No, nah, baño de squal. No. Baño de squal y VT. VT no. No, no, no. Eso es una columpiada por mi parte. Los VT no están yendo de esa manera. Baño de squal, la verdad que está mostrando ser una de las mejores ligeras. Por eso te estoy diciendo yo que Rollover tiemble, que antes creo que no salió la antena, pero lo voy a repetir. Y no me repito mis palabras. Rollover tiembla que tu economía como supuesta mejor ligera de España está en entredicho. Yo tengo que decir por parte de VT que creo por algún PCW así que hemos jugado que Valleux tampoco se le da del todo bien. No sé si es que no lo tienen entrenado suficiente. Es un mapa donde las ligeras tienen mucho que decir, ¿eh? Y si no sí. Dominas tampoco la parte de pesadas. Y estamos también. Hablando que estás como estamos jugando contra gente como Echo, que tiene veteranía, Son, Squall y Judas. Veteranía, pero no cabeza. Estamos hablando que las ligeras, voy a Pecho lleva un 0-7, por Ivo un 4-6, ahora Angelotti lleva un 3-4, pero no está teniendo ningún tipo de control a la ligera, ni en la parte anterior ni en esta, entonces no tienes nada que hacer. Este a nosotros, a los OBT, se nos da bien Lennon. Y el único que nos hace son en Lennon es WT, así que... pues en fin. Bien. Bueno, pero sin duda sois el todo de... Sois de los mejorcitos de España, tengo que decirlo. Y la verdad que lo están intentando una través de WTE. De momento sí, llevan sí. Un pequeño correccional. Llevan un 7-0, si no me equivoco, 7-0. Sí, sí. Así. 7-0 para los WTE, que esto puede subir más. De nuevo Judas ahora sobre Gara. Gara que no tiene nada tomada posición, no lo están dejando cogerlo. Judas lleva un 13-3. Y fíjate tú lo que son las cosas. Antes PVD estaba muy mal y Pegaso muy bien, y ahora Pegaso lleva un 3-9. No está consiguiendo colarse de ninguna manera. El cambio de bando no le ha sentado nada bien al pajero torero. Bueno, ahora Pegaso sobre DC. El tío se ve encaramado una caja bajo un riachuelo. El tío es el ninja. Bueno, ahora Judas sobre Boris, abortando el intento por parte de los VT de coger centro con... Está Boris junto voy a Pecho. Ahí está Pegaso, buena. Bueno, el tío ahora. Ahí, de Gara sobre Judas. Judas falló. Buena Squall sobre Gara. Squall con la cara es el amo. Es el puto. A uno de vida, uno de vida. Atención que va uno de vida. Lo va a intentar. Vamos a ver. Es que no se corta. Squad sobre el Pecho, uno de vida. Squad sobre el Angelotti. Le queda el sniper. Vamos a ver. Uy. Falla. Oh, ha venido Gara con la pistola por la parte derecha. No le queda el sniper. Queda el otro, el Boris. Uf. Atención, que se ha conseguido aguantar bastante como para que cojan el arco. Han cogido el arco. Vamos a ver si no recupera. Se está tardando mucho los VT. Está tardando mucho. Uf. Angelotti consigue. Y DC también consigue el puente. Judas ahí de nuevo, otro frag más. Ahora Swan sobre Angelotti. PVD sobre DC. Cado sobre Pedajo. Vamos a ver, PVD sobre Cado. Y Squall de nuevo sobre Gara. Squall, madre mía, le está repartiendo Squall. Buena Squall, enseguida coge la cara, que bicho. Sobre Angelotti. Squall de nuevo. Otro más Squall. Se meten al respawn. Los VT y full. Sin palabras, ¿no? Sin palabras. Judas 15:4. Escual 15:9. Queremos demos, CFGs y demás de este chico. Qué crack y qué crack. Y si no, Judas, ¿sabes? Ha despertado un poco la bestia. La bestia parda de Madrid ha despertado. Vaya de la hostia, de nuevo Judas sobre el carro. Ya tiene centro, otro. Oh my god. Ha habido un error de VT, han dejado solo a PVD. No pueden dejar solo a PVD, o sea. Se están centrando más en Pegaso y Pegaso ahora mismo está fuera de partido, por así decirlo, y PVD se está poniendo ahí con 6 banderas las botas, ¿eh? O sea, tampoco está matando mucho PVD, pero está poniendo la bota. Buena DF ahora sobre PVD, Gala sobre Pegaso, Squad sobre Voyapecho, de nuevo Voyapecho, de los primeros a morir siempre, el pobrecito, sale ahí a piñón. Buena Boris, ahora sí, Boris consigue un poquitín, maquillar un poco. Cuidado jugar con su actuación. Atención, puede ser los fútbol o VT. Puede ser fútbol o VT, vamos a ver. Full. Hola. Squall lo salva. Salvador de Fules. Squall se ha enrabietado, se iba a Voyapecho, se iba a ganar. Madre mía, este tío es Dios. Este tío es el amo. Increíble. Este sobrehumano. Madre mía, esto no es humano. Superman Squall haciendo de las suyas. Salva el Full, se iba a dos por delante. Propicio el contragolpe de Wario Turpe, que de momento los VT han conseguido parar un poco. Pero bueno, también queda Swan y queda Judas, o sea, es que es eso. Y bueno, el PVD y Pegaso, es que tiene un roster de dos. Increíble. Los Warrior Troopers han conseguido recuperar su primera y segunda. Van a intentar hacer un tímido intento los VT de coger centro. Dos cogiendo. Voyapecho de nuevo cortando, Voyapecho Price. El dios del hotel que se quiere convertir hoy en el dios de la plaza de Harrington. Aunque tiene que luchar un poquitín, porque ya es un 4-18, colega. Hinchate a tirar maletas en el aeropuerto porque el gui no es lo tuyo, Valleus, madre mía. No es normal. Ojo, VT, cada tiene el puente. Eso antes que la segunda. Boris sobre Echo, puede ser de nuevo Full. Vamos a ver, Swan defendiendo. Uf, Swan de nuevo salvando el arco sobre la bocina. Squall de nuevo salvando ahora. Madre mía. Swan y Squall salvando. Voyapecho consigue el arco. Vamos a ver, eso antes queda la primera. Solamente queda la parte derecha. Intentan responder a los jugadores de los guardotos para coger. Buena Swan recuperando. Buen tío ahí, Judas. Pegaso sobre DF. El tío Proner, el tío Chapa, el pajero torero, como quieran ustedes decirle. El dios del porno. Es el tío más Proner que nos hemos echado la cara mucho tiempo en una final de esta característica, que hace este elemento carpetopetónico petar una caja de esa manera. Pige Santa, bueno, el Squad continúa su marcha. Yo voy por aquí, tiro por aquí. Y si no, Judas. Aquí viene. Vaya dos. Quinto. Atención, que viene Full. Que viene. Full. Full de los Warrior Troopers. La. 10-0. Y ahora volvemos atrás en el tiempo unos segundos, porque 13.500 pasó nuevamente los controles a Payuca. Desde aquí, ya iremos sin parar hasta el final de la retransmisión. No dejéis de visitar www.radiobehind.com. Pegaso sobre DF, el tío Proner, el tío Chapa, el pajero torero, como quieran ustedes decirle, el dios del porno. Es el tío más Proner que nos hemos echado la cara mucho tiempo en una final de esta característica, que hace este elemento carpetopetónico petar una caja de esa manera. Pige Santa, bueno, el Squad continúa su marcha. Yo voy por aquí, tiro por aquí. Y si no, Judas. Aquí viene. Vaya viene, dos. Quinto. Atención, que viene Full. Que viene. Full. full de los Warrior Troopers. 10-0. VT, que se puede dedicar a las chapas, porque los Warrior Troopers están chafando la noche. Ojo a Judas. Y Judas lleva un 26-7. Se ha picado con Squall, yo creo, ¿Tú crees que se ha picado con Squall? Seguro. Bueno, ahora la nave de pegar sobre Defen. No aprende los VT a comer, que se comen siempre las granadas en el respawn. Bueno, ahora pega sobre Kadok. Avanza Echo sobre Gara. Atención, Swan ya se ha colado hacia el arco. Swan ya está en arco, Pegaso intenta avanzar, tuvo que venir Boris. Vamos a ver si intenta cubrir la parte derecha. Buenísima Echo, ahí lo vio muy bien Echo. Lo vio muy bien el ex LT. Buena Echo, Echo, Echo, Echo. ¡Oh, se ha hecho cuatro de golpe Echo! Ha cogido Squad y Judas el centro. ¡Qué bueno Echo, qué bueno y qué bueno! El otro día me dijo con él, dice que en LT era una mierda y full. Full de PvD. El otro día me dije, Echo, que sepas que desde que ya no estás en LT no eras nada. Es más, ahora estando en LT no eras nada. Y el cabrón me dice, más que tú, digo, ya, golpe bajo, pero no eres nada. Sigue sin serlo. Qué buena Echo, medio full es de Echo ahí, Qué bien aguanta el centro. Cómo ha leído lo de Boris y se ha hecho 4 a 5 tíos seguidos. Buena hora el tiro de Gara sobre Squall. Squall que se había un poco precipitado. Buena hora, Kado sobre Pueblo de Pegaso. Puede ser un buen momento para que VT avance. Pero está Judas esperando. Llega Boris a hacer la cobertura. Swans en el arco. Swans llega siempre al arco muy rápido. El centro va a ser para VT. Ah. No porque llega Superman. Squall y lo evita con la nave. Qué bueno, se lleva adelante al sniper y a Boris. Superman Squall ahí está, avanzando. Oh, voy a pechos, hachos, Squall. Eso es márcalo, hermano, porque ese frap vale oro. Ese frap vale oro. Judas sobre voy a pecho. Boris hace un tímido intento sobre PVD. Ahora Angelotti sobre Son. Bueno, el intento de Judas intentando avanzar. Gara que consigue parar los pies a Echo. El centro sin dominio ninguno. Nadie tiene el centro. Vamos a ver si consigue Wario Trooper el centro. Lo consigue VTE. De este momento que está consiguiendo contener un poco el avance de las pesadas por la parte del río. Ahora ese Angelotti que lanza por la segunda de los Wario Trooper. El tiro enorme ahora de Echo. Libro. Tiro de libro. Judas sobre Boris. Voy a pecho sobre Echo. Ex compañero de Lethal Team los dos. DC que consigue de nuevo avanzar sobre Pegaso. Buena la granada de PV sacando el sniper. Voy a pecho que saca por delante a Squall. Pero llega rápidamente PVD para vengarlo. Los hermanos Derry que están un poco fuera del partido. Alternándose flash entre Pegaso, PVD, DC y Kado continuamente. Primero mata uno, primero lo mata el otro. La parte derecha es la parte más anárquica. El resto del mapa es de Wall. Del señor Judas y del señor Squall. Sobre el arco. Pegaso la Mountain House. Ala. Y full de Squall y de Judas cogiendo el centro. En Donner está la calle Doyosa, que es búnker. Pues aquí está la plaza de Bayeux, que es del señor Judas y del señor Squall. O sea, es que es increíble. Bueno, y el arco del Swan. O sea, es que es Swan 11 banderas, Judas 10 banderas. Pero es que Squall lleva 7. O sea, Judas que es el sniper lleva 10 banderas. 32-11. El mejor de los VT, pues DC con 25-18. Y el peor Voy a Pecho con 9-26. Grande Voy a Pecho. La verdad que el partidazo que se marca contra DF ha jugado muy buenos partidos. Pasa que, bueno, está aprendiendo a jugar con la ligera. Que viene otro, que viene otro. Es lo que tiene, atención, otro full abortado por Gara. Uf. Asomó Echo la cabeza. Pegaso ahí defendiéndose, marcando en el centro. Pegaso está en el centro. Pegaso que en asoma llega Judas para hacer el apoyo. Judas que se consigue a Boris, pero no quitó a Gara. Gara que está buscando a Pegaso. Veo al Squall que te mete un mochazo. Squall que avanza. Squall que se tira para adelante. Squall no tiene miedo. Squall. Squall sobre a pecho. Vamos a ver. Squall sobre Boris. No pasa nada, yo paso por aquí, hago lo que quiero cuando... El artículo 37 de la ley de Squall. Otro. Mato a quien quiero, donde quiero y como me da la gana. ¡Qué recital de Squall! Tiene VT, él solo ahí metido. Tiene que venir Boris a sacarlo. Madre mía, aprovechan, coge centro, los Wario Troopers, consigue plateo. Yo creo que los Wario Troopers están más bien viendo a jugar, se dejan matar para ver en Ace al Squall. Bueno, son sobre arco, atención, eso puede ser full por la parte derecha, vamos a verlo. Joder. Tiene que intentar colarse Pegaso. Está ahí aguantando Angelotti. Angelotti consigue a 1, a 2, a 3. Angelotti tiene que venir Judas a sacarlo. Y final con paliza. 12-0 en Bayeux. 12-0, mejor jugador sin duda. por parte de los World Trooper Squall, seguido de Judas, que esa segunda parte se ha salido, y por parte de VTE, pues Deffer, ¿no? De nuevo. Sí, Deffer. Deffer, bueno, antes Gara y ahora Deffer. Pero Deffer también, la otra parte también lo hizo muy bien, ¿eh? Le siguió a Gara. Lo que pasa es que cogió un poco el acompañante, está jugando mejor. PV de antes no mata mucho, pero las veces que ha matado ha sido salvándole el culo a Pegaso, digamos, salvándole la cara. Y lo que está fallando el VT, que la pesada no está cubriendo la otra. Bueno, nos venimos a Lennon. Mapa a Lennon. Este mapa. También recuerda. Para el VT no le favorece. No, el otro último día tuve el placer de poder compartir un rato una partida con los VT, estuve jugando en el mapa y la verdad que lo tienen bastante preparadito. Aún así es un mapa que es muy gamer, entonces pues, mira tú. Es que tener enfrente a gente como Judas, si Judas se va directamente a Jardín, lo va a coger con mucha facilidad. Seguramente se puede plantar ahí. Como Gara no esté rápido, no lo va a poder sacar nunca. Luego el tema de las pesadas, veremos a ver cómo se comporta. Hay un cambio, ¿vale? Entra Frost por Echo. Por PvD, supuestamente. No, me han preguntado que si no, se podría pillar la confi de Squall. Me lo pregunta Milo, del clan TSS. No sé si va con segunda o... No lleva confi. Lleva un pepino nuevo que se ha comprado hace claro. 3 semanas. Es que 20 pps no se puede jugar. Sí, ya lo he dicho. Yo ahora mismo estoy en Age y estoy viendo. Ahora mismo estoy viendo, o sea, estoy viendo siguiendo un jugador solo. 80 fps. En el momento que me pongo el vista libre ya tengo 50, 60. Y estoy mirando una cosa, estoy viendo gente. Yo veo a uno normal. Y voy a 20, 25. Ahora 30. Si miro al techo tengo 300. Claro, yo si miro al techo tengo 50. ¿El techo de qué? Al cielo. Al cielo estrellado. Voy yo a 30. Una pared. Yo veo el cielo despejado, ¿qué más pasa de vosotros? Bueno, en directo, como no, Radio Vigil Live, cubriendo la única emisora oficial del Layer de Fitzurce en España. Retransmitiendo, gracias a No Gravity y a Media Vida, este primer memorial en memoria de Prolo y de Markitron, la gran final, bueno, la gran final, el paseo triunfal de los World Troopers sobre los VTE, que no solamente se han metido ya en la final de la OP Club de Canvas de la Premier Division, no, de la Free Division, que hay que darles la enhorabuena desde aquí, ya es un logro llegar a la final. Siempre. Y esperemos que les pueda sacar un video flada aquí solo, ¿eh? Es que puede flipar simplemente con sacar un... Vaya tela y vaya tela. Deja hablar a Pobre y Diablillo, joder. A ver, Diablillo. Nada, que... He estado en el ventilo de VT y tiene la moral por el suelo. Están calladitos, no dicen nada. Claro, el Diablillo está ahí. Bueno, Diablillo, ¿qué te parece tus hombres, no? Máquinas, ¿eh? Todos ellos. Qué buenos que son, ¿eh? Los VTE. Dios, y luego me dice Flamero a mí. Somos bastante, pero bueno y pero malo. Si perdemos bien. Y si ganamos, gana bien. Ay. Luego veo pidiendo los CFG y los Tiguas de todo. Por cierto, ¿os habéis acordado de poner los Tiguas? Canelo, no. ¿Has recordado los Tiguas, la peña? Por supuesto. No. Sí, que lo han puesto. Ah, vale. Sí, por poco. Cuidado que el Tigua le quita 10 FPS al Squall, ¿eh? Sí. Yo creo que la cuestión es que Angelotti ha cambiado con la CFG y se ha puesto de RAM, igual que voy a pecho. Por eso no pega. Ya ha venido, cállate. Fuera de la sala. Bueno, vamos a confirmar un poco de asignaciones. Confirmamos las asignaciones por parte de los VTE, Gara. De francotirador, la ligera, bueno, si se lo pueden llamar ligeras. Voy a pecho, Angelotti y Boris. Y los hermanos Terry continúan con los pesadas. Bueno, francotirador para Super Judas. Pesada para Pegaso. Frost que entra de ligera. y continuará en el campo Superman Squall, porque es que tío, este es inhumano. Omega también va a entrar, creo. Va a entrar Omega, bueno, entonces ya. Ahí está Omega entrando, VTE Wild Trooper haciendo cambios, VTE esperando. No imagino lo que estamos en el banquillo. Ya se están poniendo nerviosos. Hablarse, etcétera. Reclamando los VT, las entradas ya de los World Troopers, los World Troopers que están por ahí con el champán, somos campeones, we are the champ. Antes le hemos puesto la semi de Assistance, le hemos puesto la canción de Champion, por eso han ganado la SWC, y la verdad que estaría bonito que un día el DOT, tío, llegase a ese nivel, tío. ¿Imaginas el DOT, 300 personas en la radio escuchando el partido? Casi. Contigo de speakers no. Por poco. Oh. De quejada de tienes que pintar de negro y llamarte Choc. Pues será. Me tendré que pintar de Choc. Aunque bueno, Choc no me tiene nada que envidiar y yo él tampoco, digo yo. ¿No? Sí, ok, no le tengo que envidiar. No, tú eres mejor, hombre. Sí, yo tengo a mis espaldas la mejor comunidad que existe. Él tiene una comunidad de CS, que sí lo pueden llamar comunidad. Oh, Cromi. Ya está. Él solo. Hola. Bueno, atención, alineación de lujo. Squall, Frost, bueno, quitaríamos a Frost, ¿no? Sí, a Frost fuera. Quitaríamos a Frost y tendríamos la alineación completa de Squall, Datacon, Omega, Judas, Pegaso y Chromie. Pues si quitas a Frost ya, joder. O quitarías sí, Omega. Frost y que se vaya a jugar un rato a las canicas. Sí, entre Omega y Frost, ¿con quién nos quedaría? Squall. ¿Con Omega o con Frost? Con Omega. Yo me quedo con Omega. Yo quitaría a Frost. Aunque Frost hace mejor el amor. Bueno, Squall, Frost y fuera tú. Squall, Datacon y Omega. Judas. Luego, dos pegas. No sé, las pesadas. Bueno, esto ha comenzado ya. Esto es live. Recuerden. Ya empieza. Hostia, voy a pecho como empieza con el corte. Uf. Tremendo. Voy a pecho, Pride cortando. Voy a pecho sobre Pegaso. Voy a pecho que ha salido reavietado. Ha comenzado ya esta parte. Recuerden, mapa Leno, Wild Trooper, de Axi, de aliados. Los VTE, Chromie, que tiene que bajar en los humos a Voy a pecho. Recuerden, tiene que remontar los VTE un 12-0. Sí, como lo oyen, 12-0. Si quiere llevarse este primer memorial en memoria de Prolo y de Marquito. Yo no sé si lo habéis hecho cosa hecha, Canelito, pero habéis elegido dos mapas que se jugaban antes de la 1.3, ¿eh? Y la punto... ¿Ha sido cosa hecha o no? ¿Casualidad? Hombre, en parte sí y parte no. Al principio no lo miramos, pero después nos dimos cuenta y por eso también lo cambiamos. Porque era, aparte de porque eran más rápidos los mapas, porque... No sé, pensamos que le gustaría a la gente jugarlos. En el centro... En este mapa el centro de serpientes, una bandera simple, vale, la gente, hay dos partes, un pozo de bandera doble, la mano web, que la acaba de conseguir voy a pecho y Boris, y luego está la parte que llaman un jardín, y la parte derecha que tiene una bandera, que es una zona bastante amplia donde se suele colocar bastante el sniper, que da, por una parte das a la casa del sniper de un equipo, luego a la parte derecha de otro equipo, y enfrente tiene la tercera bandera que da lo que llaman la serpiente. Vale, serpiente, voy a pecho en espacios cortos, se siente a gusto, Sí, la verdad que voy a pecho. Si no es malo, chaval, no es malo. Pasa que eso, que fuera. Que te va a salir a plaza contra Squall, contra Judas. A pecho descubierto, pues puedes flipar un poco lo que te. Pues, quizás ha precipitado muchas veces las acciones, pero bueno. Eres más jugador de aguantar y demás, de meterse. Bueno, VT está de momento llevando la iniciativa. Tiene de momento el pozo. Ahí está Judas y Omega. Uf, Judas de nuevo a la sobregada. Judas que no baja el pistón. Y bueno, Squall 05. Ojo, Squall 05. ¿Se está jugando con el monitor apagado o algo este chico ahora o qué? De nuevo está voy a hermano. Pecho cortando. De nuevo voy a pecho cortando el pozo. Buenísima, voy a pecho ahí. Le puede propiciar. Vamos a ver si consigue el jardín. El equipo de VT. Malgastando balas una y otra vez, voy a pecho. Omega, se han tenido una bala para quitárselo de encima. Boris sobre Squall. 0-7 para Squall. Esto es noticia, ¿eh? Superman, que se acaba Te topas con la kriptonita que le ha puesto enfrente, VGT. Pegaso lo distingue. Ahora sobre Pegaso, madre mía. ¿Qué pasa? ¿Está jugando su hermana o algo? Que alguien estará comiendo una pizza o algo, una mano. Buena, Judas sobre Angelotti, Judas sobre Gara, Judas sobre Cabo, a la Bori, cerró sobre Uri a pecho, sí, tiene tibia CFG. Judas consigue el Courtyard, ya consigue el centro. Buena, Boris, ahí el tiro sobre Squall. Qué bueno el tiro de Omega. 0-8 para Squall, que no sabemos que está jugando Squall. Ha venido su vecino, le ha dicho: mira, este es un juego de la Segunda Guerra Mundial, ponte y juega. Está jugando bueno, un AG, ahora creo. Defer avanzando, de nuevo Pegaso, Pegaso intentará recuperar Serpiente. O Caracol, como queréis llamar, los interiores. El intento ahora sobre el Pozo lo van a conseguir. Lo guardo trupe porque voy a pecho, no está ahí para cortarlo. Y si no está voy a pecho, no corta nadie de los VT. Ahora el intento, ahora el VT tímido de nuevo, intenta coger Jardín, pero esta Judas que está tomándole la medida. Buen Angelotti ahora con la ligera, llevándose a dos, incluso al sniper a Judas. Pegaso le para los pies a Angelotti y llega rápidamente Tether para tomar la posición de su compañero. Llevas a Pegaso, que Pegaso lleva 8-6, es más destacado Pegaso, 0-9 Squall. Hombre, ojo, Squall. Primer frase de Squall. Voy a pecho, buenísima con la gana sobre Chromie. Pegaso sobre voy a pecho de nuevo. Va a intentarlo. Buena, ahora Kadox sobre Omega cortando. Llevándose también a Pegaso. No quiere perder por nada el mundo el Pozo VTE. Qué buena el corte de Judas sobre Jardín. Buenísima ahora. Incluso con la pistola. Tiene que venir de cero a cortar. Atención, puede ser full. Puede ser full. No, que lo salva Omega de nuevo. Por una milésima de segundo. Omega sabe que sobre le voy a pecho. Atención, que Squall que puede haber despertado. Bueno, te puede haber despertado ya, te faltan 3-9. Buena la granada. Bueno, ya vuelto a jugar sobre, el tejido. Sobre DC. Pro sobre DC. Pegaso consigue meterse y conseguir la de Caracol. Sale Squall ahora. Sale Frost. Sale de nuevo Squall. Sobre voy a pecho. Cada consigue recuperar el centro. Consigue recuperar Caracol para los VT, pero baja Chromie comiendo para venga a su compañero. Ahora el Frost que se va para adelante al sniper, agarra los VT. Que están ahí mismo contra las banderas. El Jardín que intenta para jugar los trupes. Vamos a ver, Jardín para Frost y para Judas. Buen Angelotti sobre los dos jugadores que acaban de coger Jardín. Sobre Judas y sobre Frost. Oxígeno. Para los Guadalupe Boris, de momento lleva otra vez, lleva dos TK sobre voy a pecho. O sea, no se han tirado dos TK, sino dos sobre voy a pecho. ¡Qué buena Pegaso salvando Jardín! Buenísima Pegaso salvando Jardín. Avanza Squall, avanza Chromie. Van directamente a por el Pozo. Chromie que se queda por primera. Sale un PVT, sale dos. Buena Squall. Squall sobre voy a pecho. Otro. Squall sobre Kadok. Squall tira falla. Angelotti sobre Chromie, sobre Squall. El Pozo que cae en manos de Omega de Pegaso, los VT encerrados. Vamos a ver cómo defiende VT esta inferioridad de banderas. De momento, recuerden, 12-0 a favor de los Warrior Troopers, finalistas de la First Division de la Open Cup de Clan Base. Oh, Frost, qué tiraco. Qué bueno de Frost ahí. Vaya dos tiros de Frost. Omega le sigue, que es que vaya ligeras que tiene Warrior Troopers. O sea, hoy por hoy, comparando los jugadores que tiene Warrior Troopers ahora con los que ha habido, ¿pensáis que ese sea el mejor equipo ahora mismo que ha habido en Surfe? Bueno, estaba yo sí, pero ahora ya sí. No sé. Equipo de ligeras, vamos a ver, hubo un equipo de ligeras que fue. ¿Cuál fue el equipo de ligeras de Lethal Team? Fueron el Tony, Rollover y el otro, ¿quién fue? Onaje, ¿no? ¿Era Onaje? Sí. ¿Cómo que fue? Era un Nage, las tres ligeras de Lethal Team, que quedaron quinta de Europa como el tercer equipo. Ah, bueno, creo que sí, Sobre el papel, Squall, Datacon y Omega. Ojo, ahí viene, ¿quién puede ser full? Full. Full de Squall. Full de Squall, 13-0. ¿Cuál sería para vosotros el line-up de Squall de España ahora mismo? Remont. Viendo lo que estamos viendo aquí. ¿Squall? Y los que quieras. Después. Hombre, por lo menos de lo que estamos viendo, yo por lo menos Squall. Squall que se ha recuperado un 0-8, ha pasado un 10-12. La verdad que se ha recuperado muy, muy bien. No, se ve que está haciendo, lo habéis dicho, estaba comiendo algo. Quedan no, le he dicho al vecino, por favor, déjame jugar a mí, que... Joder. Sí. Frost ahora mismo evitando la captura en jardín. Joder, Frost. Boris y Defe consiguen el pozo, están esperando tanto Squad como Boris, no tienen prisa los War Troopers. Van tranquilitos, cobertura, granadas a coberturas. Uno para coger, buena, qué buena vista ahí. Buena, Squad sobrevoy a pecho. A corta distancia, desde acoger granadas cebaditas para coger. Y el pozo que ha caído rápidamente de nuevo en manos de Warro Troopers, que lo ha recuperado. Empieza muy bien VT, pero se deshace. Se deshace la defensa de VT. Ahora intenta contragolpear. Una a coger, dos a coger. Squad sobrevoy a pecho. El jardín para tres jugadores de los VT. Tres jugadores ha tenido que coger jardín. Eso es un error grave. Ahora Kados se va, DC la acompaña, DC avanza, responde a DC, DC respondeando, buena Frost, Squall de nuevo por dos veces, uff, Chromi sobre Kados, Chromi coge la tercera, y Squall se irá a buscar a Gara directo, o sea, directo se va a poner, Frost sobre Angelotti, vaya tiro de Frost, uff, y la para los pies Boris con la granada, mora y muerta, buena Omega, por dos veces ahora, DC sobre Omega, consigue para los pies, Gara sobre Pegaso, Kados sobre Chromi ahora, Frost de nuevo sobre Gara, no están dejando ni mucho menos vivir tranquilo al sniper de VT que lleva un 5-12 para el sniper, y jugar aquí sin el sniper el jardín es una cosa muy muy difícil de coger. Bueno, ahora el tiro de Boris sobre Frost, consigue Frost, bueno, el tiro ahora de Squad sobre a pecho, Judas sobre Angelotti, Juda sobre Kado, Juda que estará esperando a Gara, está esperando a Gara, sale Gara por ahí, vamos a ver, duelo entre Judas y Gara, Gara estorba por una pesada, buena Gara, uff, vaya tiro de Gara, a Judas a corta distancia, la pesada que cogió Judas no le valió para nada, bueno, ahora el tiro voy a pecho sobre Squall, Omega, que venga su compañero, y consigue un poco de avance, saturilla un poco el juego cuando llega la hora de coger jardín. De momento, por pues, Wario Trooper, el jugador más destacado está siendo Frost, el recambio, que está muy bien, Frost ha entrado muy bien. Y por parte de los VT, de nuevo, pues allá Becer. Becer, a la que estamos dando él, consigue lanzar una buena nave sobre Frost. Omea consigue el overpass, consigue en primera. Vamos a ver si consiguen colarse. Para coger primera, oh, DC evita que Judas se haga con el jardín. Recupera, voy a pecho, lo de paz. Por poco tiempo que está Chromi, pero el jardín está en manos de los VTE. Y está DC por ahí esperando para cogerlo. Directamente los VTE pasan de cogerlo. Prefieren fraguear, como están haciendo Chromi, Frost, Pegaso. Bueno, el tiro ahora de Gara va a sacar a Pegaso. Voy a pecho, quita a Chromi, consigue recuperar un poquitín de oxígeno más. Para las filas de VT, que queda muy poco, le queda muy poco, está Judas, le queda poco tiempo, 3.33 para finales de la primera parte, Kado sobre Frost, oh, qué buena hora Judas ese tiro, continúa Judas, Judas le falla un apoyo, buen Angelotti, qué tiro de Angelotti, qué tiro ahora otra vez sobre Pegaso, llega Chromi para vengar a su compañero, los VT que están fallando, ¡buf! Gara boca, jarro sobre Chromi, vaya mocha. Vaya pecho ahora sobre Omega, que no perdona el jugador de San Juan de Alacán. El equipo de VT que está viendo cómo el 13-0 juega muy en su contra y que está viendo cada vez más lejos la oportunidad tan siquiera de maquillar el resultado. Bueno, Omega cortando ahora el pozo, la acompaña también Judas. Ahora sí que puede intentar jugar a los trupes, coger uno cogiendo, dos cogiendo. Buena Angelotti de nuevo, lo evita. Pegaso llega tarde, 1, 2 y 3 jugadores de Guadalupe Trupe para coger, vamos a ver si consiguen cogerlo. Llega Decer, error de... ¡Oh, qué bueno Decer ahí! Bueno. Consigue cortar y consigue coger tercera. Se equivocó Pegaso, allí se ha cubrido el sniper. Omega se lleva ahora así a Gara, pero que Gara no fue a hacer el apoyo al jardín. ¡Qué buena Decer saliendo por ahí! Squall que se permite bajar por ahí abajo. Angelotti falla, mata a su compañero, intentar matar a Squall. Ah, consigue por fin matar a Squall. Kado sobre Chromi. Voy a pecho que consigue Caracol. John Mega sobre Boris. Bueno, ¿qué? ¿Os estáis divirtiendo con el partido? Yo estoy aquí mal entretenido viéndolo. Mal, muy mal. Yo de mal, sí, porque no, duelo, hemos visto ahora mismo de Gara contra Judas, pistola, los dos hicieron lo mismo, saltaron, se chocaron en el aire y fue más rápidamente. Contragolpe. Fue más rápido Gara a soltar, atención, VT que puede coger, coge VT, vamos a ver, puede ser full VT, no. Buena Pegaso tirando otra vez al sniper. Vamos a ver, granadas al respawn, a la primera bandera. Buena, buena, DC sobre Omega. DC intenta pegarse sobre Boris. DC. Oh, Judas salvando. Pegaso sobre Voy a Pecho. Ha conseguido colarse Voy a Pecho para pegarse por la espalda. Buena, Squall sobre Kadok. Y abortan el peligro los War Troopers. Aunque todavía no está todo dicho. Buena, y Squall esa nave. Siempre tira la navecita ahí para cuando vengan. Buena, Squall y Pegaso cogiendo. Squall sobre DC. La granada de DC. ¿Dónde iba DC con esa granada? Madre mía. DC quería hacer el modo palestino. Atención que puede caer el jardín de manos de War Troopers. Lo consiguen. Ha conseguido las dos banderas doble de seguidas, ¿eh? Las dos banderas doble seguidas. Solamente le queda la primera. Solamente le queda la primera por conseguir a War Troopers. Granadas. Vamos lleva a ver. Micro, full. Voy a Pecho, salva. Voy a Pecho, salva. Ha cogido la primera. Ha cogido la primera de ellas. Y, qué buena Voy a Pecho. Y claro, ¿ves? Estas son las cosas que hace Julito. Que tanto se... que son de su estilo, ese tipo de jugadas, ese son del, eso es lo suyo, tramear y coger banderas. Lo que pasa es que una Garan o con una Kar, tramear y coger banderas es más difícil todavía que con una Tommy. Buena hora, tendrán que intentarlo de nuevo los guardos trupes, coger primera, vamos a ver. Bufo, me da. Se está descubriendo Chromie, ahora sí, full. Oh, Pegaso, ha sido Pegasito. Pegasito y Chromie detrás, error pájara de VT, y encima psicológico. Porque faltaban 2 segundos y nos plantamos ya con un 14-0, ¿no? Sí, sí. Es una pena porque en este mapa Lennon, por lo menos en mini puntos, iba ganando VT. Entonces no refleja tampoco el dominio. En directo, el los comentarios están recibiendo, la gente que están escuchando son Fernando, está Canelito, está Sutu, está Tealillo. Pero tampoco hay un dominio muy claro, ¿eh? De World Troopers. Son acciones rápidas y ya está. Los VT, lo que pasa es que les cuesta mucho coger la primera, porque Judas está cortando muy bien y Squad ha despertado y es lo que hay. El dios del hotel que está dando un recital de cortes e infiltraciones para salvar a Fuller, ya ha salvado bastantes. Y esto está muy, muy finiquitado. 14-0. Eso no lo he visto yo nunca. En 15 minutos, imposible, ¿no? ¿Cómo que imposible? ¿No lo has visto? ¿Pero qué es eso? ¿Queréis Cadre o Atrocius o qué? ¿O Supreme? En fin. Ya se puede convertir en Tiggy el señor Gara que ni de coña. ¿Cómo comienza la primera parte? Otro. Los War Troopers. Los War Troopers consiguen los Well. Consigue Gara quitar a Judas para que no puedan coger jardín. Hacían full de tirón. Hacían full de tirón si llega a ser por Gara, ¿eh? Uf, si llega a ser por Gara, full de tirón. Madre mía, consigue Boris recuperar su primera. Ya tenía primero War Trooper. Chromie en primera. Gara solo a 10 de vida. Judas que falló el tiro, le consiguió su entidad de 10. A 10 de vida Gara. Vamos a ver un intento. Chromie aguantando en primera. Tenía que venir cada con la pesada. Ha tenido que venir, atención, llega a Squall. Oh, Kado de nuevo. Bueno, qué tiro de Frost. Qué bien visto Frost. Atención, Frost. Ya no tienen oposición ninguna. Han estado muy bien aguantando. Tanto Chromie como Frost y Omega. Ese intento por parte del VT de aguantar y salir. Vamos a ver, se han quedado por ahí arriba. Otra pecha, 20 de vida. El sniper y una pesada. Vamos a ver qué consigue hacer VT. Se consigue defender. Es cuestión de segundo. Buena, Pegaso colado por la casa. Nadie se atreve a tirar un tiro a atravesar. Buena, Judas ahí sobre Gara. Pegaso sobre DF. Tirar a atravesar, señores. Qué tiro ahora de Squall sobre Voy a Pecho. Pues, tremendo. Pues. El full de Chromie tiene que llegar. Y Angelotti nos está mirando. Angelotti, hola. Angelotti ahí. Angelotti, despierta. Wake up. Angelotti que se ha quedado mirando la parra. Es normal, bueno, yo creo que estarán un poco desmoralizados. ¿Pensáis que viene muy mal que el parón veraniego afectará muchísimo a Warrior Trooper? No, porque como no tienen novia ni nada, pues tampoco... ¡LOL, Judas! ¡Judas! Con el cuchillito, Angelotti, palaca pequeño, porque están los vecinos durmiendo. ¡Palaca! ¡Palaca! ¡Palaca de Judas sobre Angelotti! Bueno, Frost, como salís parando a llegar aquí listo. ¡Qué zorro, Frost! ¿Cómo está leyendo todo el rato las posiciones de Gara? Error ahora de Defer ahí, intentar sacar la nave, no pudo. Voy a pecho sobre Chromie. Destacado, señor Defer, con menos 1-6. Menos 1-6. Y bueno, por parte de los VT, los Warrior Troopers, de momento, Chromie con un 9-2 y Pegaso con un 6-2, ¿eh? De nuevo ahora Judas sobre Angelotti. Gara sobre Judas, la voz que me flaquea. Pero me la tengo para decir que Squall y Omega cogen el pozo. Tienen pozo, tienen jardín, solamente queda la primera. Qué Gara buena. Consigue defender sobre Omega. El full que se masca, 4 VTs esperando para defender. No sale nadie, no se atreven a salir. Ahora lo intenta Defer, Defer intenta salir, vamos a ver. Posicionado de momento. Sale Judas sobre Boris, pega sobre Kadok. Pegaso sobre Kadok, vamos a ver. Que consigue parar a Frost. Angelotti a Squall. Angelotti consigue parar a Squall. Defer a Judas. Bien defendido de momento VT, no sé si consigue salir un poco a pozo aunque sea. Va a intentar coger jardín. Y lo consiguen. Consigue recuperar jardín. De momento han salvado otro full los VT. Warrior Trooper que ya llega a primera hora, llega tarde. Porque se han adelantado el sniper y la ligera de los VT para salvar. Y está Angelotti. ¡Guau, qué tiro de Judas! Sobre Angelotti. Judas buscando a Gara. Gara está en el Corja. Buena el tiro ahora de Squall sobre Beapecho. Gara, atención, Squall troneado. Judas troneado en el suelo. Tumbadito a dos de vida. Y lo caza Gara por fin. Vaya tiro, la ha pegado. Ahora Gara está recuperando poco a poco bandera VT. Puede intentar hacer el full de la honra, que los cuatro trupes no están ni dispuestos a dar. Esto es la venganza de la liga, ¿no? Directamente, la venganza de la liga. Les está costando carísimo a los VT este partido, que aunque sea un torneo memorial, está siendo todo un baño el que está recibiendo. Los cuatro. Buena ahora Kado sobre Squall, pero le intentan coger, voy a pecho cogiendo naves y cargadores, voy a pecho con Kado, consigue coger, voy a pecho con la pesada, Kado también intenta colarse, buena, Angelotti intentaba sobre Judas, pero no pudo, que salió muy bien con la pistola, Omega, tiro certero sobre voy a pecho, sale Frost del respawn ya, poco a poco respawneando los jugadores de Warrior Troopers, recuperándose un poco de la embestida que le ha propinado VT. Y los han cerrado en su primera. Y está DC cogiendo caracol. Vamos a ver. Ahora el que tiene que defender son Warrior Trooper. Los que tienen que defender son Warrior Trooper. Bien posicionados unos a cada lado. Voy a pecho sobre Omega. Está Frost. Falla Squall. Ahí se cruzó. Se cruzó Frost ahí sobre Squall. Squall consigue darse por a pecho por delante. Pegaso se lleva a cabo y a Defer. A los gemelos Terry. Angelotti aparece para quitarle de medio la pesada de Warrior Trooper. Y Boris va a intentar llegar. Pues Squall a bocajarro a Boris. Qué tiro le ha pegado. Queda Squall en primera. Y conjunto Frost y Chromie. O sea, los tres consiguen defender muy bien. Warrior Trooper está tranquilo. O sea, dentro de lo que cabe, está muy tranquilo. Está ahí aguantando. Vaya tiro, se acaba de comer Defer. Defer está tan desesperado que lleva hasta la pesada ya. O sea, para intentar posicionarla, para intentar que nos hagan. Pero es que no pueden. O sea, no pueden. Está Judas todo el rato en primera, aguantando. El sniper de los Warrior Troopers que no se mueve de primera. Bueno, ahora Pegaso consigue ya por fin la tercera. Y es cuando Judas aprovecha para salir. Mirando bien Judas todas las esquinas. No quiere sorpresas. Bueno, intento salir. Vamos a ver Judas ahí sobre Angelotti. Consigue por fin el sniper de VT romper un poco el cerco. Ojo de cero, ojo de cero. Defer se intenta colar. Toma. Squall. Tiro de Squall tremendo. Tiro de Squall tremendo. Intenta recuperar jardín. Los Warrior Troopers lo consiguen. Esto huele a contragolpe bueno por parte de los Warrior Troopers. Frost sobre Angelotti. a mí la voz, que ya me está fallando ya. Recuerden, llevamos desde el viernes retransmitiendo todos los partidos de este memorial en directo, como siempre, con la colaboración de No Gravity, de Media Vida y de todos los compañeros del LOL que se han pasado aquí por la radio. Y tenemos por aquí a Sutu, tenemos al Diablillo, que ha sido organizador junto con Canelito y con Vicent. Tenemos también a CVA, habitual colaborador de la radio. También se ha pasado por aquí Brujo, antes se ha pasado Kadok. Hemos tenido por aquí a Paquete de los OK, que ha jugado un partidazo tremendo contra el equipo de los VTE. Atención, que consiguen ya el pozo. Consigue el pozo Squad Omega. Cuestión de segundos que llegue el full. Buena nave de Omega sobre el a pecho. Que no ha podido evitar esta vez el corte. Buena Frodo, un antidote atravesando. Viene el full de cero. Squad sobre Boris. Squad sobre Boris. Squad sobre Gara. Squad sobre Voy a pecho. Squad. Como de cara no pudo Chromie lanzar a nada. Full. Frost. Pero medio full es de Squad. O sea, buenísimo Squad ahí. Se llevó a 3. Rompió completamente la defensa de VTE. 15-0. Despertó Squad en esta parte. El bajón de Squall ya se sabe por qué ha sido que estaba cenando una pisita o algo. Estaba tocándose. Está diciendo, si me amo a mí mismo. Quedan 6 minutos para el final, nos vamos a tomar con calma. En terminar este partido ya nos despediremos. Hasta el martes, el día de Fit no tendrá su cita. Recuerden, el martes postearemos en la web oficial del día de Fit, que es el Media Vida. Cerrar de Behind, ponemos el post y os adelantamos que la entrevista será para Juta de Wins y posiblemente tengamos un partido entre DF y Comando Chistorra Botella de Vino y una entrevista que nos contarán un poquitín más sobre Prolo, anécdotas y curiosidades de estas dos personas que ya no están con nosotros y a los que estamos dedicando este fin de semana, que esperemos que el 2 siga adelante para poder el año que viene volver a rendirle tributo y que no tengamos que añadir nada más a la lista. Eso esperemos. Mencionar también que Rambito Gallego ha sido el mejor jugador, ¿no?, del torneo. El Rambito Gallego, el rudo de los OK, seleccionado mejor jugador de este Memorial. No, el mejor equipo ha sido OK1 con sus 4 MGs. Sí, tío. Ha sido el más especial. Por favor. Lo mejor de todo fue el partido de TDI contra que fue, contra los Easy Dreamers, eso, ¿cómo se llama? ¿Easy qué? ¿De quién? ¿TDI? TDI, el primer partido contra quién jugó. Easy Dreams. Los Easy Dreams, que se compraron el juego para jugar este memorial, a darle las gracias también a ellos. Sí. Que al final, TDI al día siguiente cajó un... ¿Cuánto? Un 5-0, ¿no? ¿Así o qué? Sí. TDI, que está siendo uno de los canales que está empezando a ser un poquitín más activos. Está jugando la Liga LED, está jugando este torneo. O sea, poco a poco hay clanes que van saliendo. La calidad de momento es una cosa que no sobre en el día de Fisurce, porque la tiene toda la Squad. Y ya está, la tiene el Brujo y el Oyose, están los dos jubilados. Pues ya me dirás tú a mí. Atención WT, que coge todas las banderas a falta de primera. Warrior Trooper de nuevo, ya se coloca con las dos banderitas. 3 minutos para el final. ¿Será 16-0? ¿Veremos el 16-0? Yo creo que sí, porque sí, seguro, seguro, ¿eh? Full. Pim pam, pim pam. 16-0. ¿Tú piensas que algún VT cuando esta mañana se ha levantado ha dicho, uy, esta noche seguramente me enfrentaré a la final a World Troopers? ¿Cómo quedaremos? ¿Tú crees que a alguno se le pasa la cabeza el 16-0? No. Seguro que no, seguro. Estamos en un 16-1. Buen partido, pero bueno, que VT no está perdiendo la cara, ni mucho menos el partido, bueno. sí que está perdiendo porque no tiene nada que hacer, ¿no? Pero está dándolo todo, sigue peleando, ya tú pueden pelear, van a saco, intentan coger, ha cogido pozo de nuevo, intentan avanzar un poco, pero no están terminando de coger y de intentar, o sea, han tenido la oportunidad de hacer un full, pues digamos que el de la honra y tampoco han podido. ¿Sabes lo que le pasa? Que están pagando, se han portado mal con los Soka antes y están recibiendo ahora los War Troopers, están dando, están vengando. Sí. Va a ser eso. El resultado 16-0. 16-0. Cuidado, que no huya. Uy. En la primera parte de Judas. De Lennon, ¿cuánto ha sido? 1-0, ¿no? O 2. 7-0, 12-0, y ahora supuestamente son 14-0. Llevan 3 fulls, 17-0, ¿no? 17-0 ya, ¿no? Madre mía. Sí. Yo es que he perdido la cuenta ya. De nuevo, el intento ahora por parte de los World Troopers por coger jardín. Este partido está visto para sentencia. 1-50, va a ser VTL que lo intente ahora. Cogen jardín 3 jugadores. Cada coge centro, vamos a ver. VT gastando los últimos cartuchos para intentar avanzar. Buena Judas sobre la pesada DC. Omega sobre voy a pecho de nuevo. Ahora Scado que intenta avanzar, después de coger jardín, intenta colarse. Gara sobre Frost. Están encerrando poco a poco a los Warlord Troopers. Queda 1 minuto 23 segundos para el final. Y de momento el partido va ganando los Warlord Troopers 17-0. Sí, están oyendo bien. 17-0 a los VTE en esta gran final. Que se proponía un partidazo y lo está siendo, aunque esperamos un poquitín más de lucha y un resultado un poquitín más igualado, por lo menos un poco más igualado. Ahora el intento de VT para coger pozo lo consigue. De nuevo voy a pecho, que se coloca con 5 banderas, con 8 Boris. Tercera para Gara también, que ha bajado la pistola por Judas. De nuevo la pistola sobre Cromi. Avanza voy a pecho sobre Omega. Quedan pocos. Buena, ahora el paso de a pecho que le para. Frost sobre Boris salva al full. Frost sobre Angelotti salva. Atención, viene Gara sobre Pegaso. Gara. Full. Qué bueno. Full de Gara. Vamos. Y se acaba el partido. VT ha conseguido el full que estaba buscando durante todo el partido. Abandonan de hacer el partido. Mira, falta poco, casi ganamos, ¿eh? Ya te digo, tío. Y final, qué bonito ha estado este partido, que... Qué bonito. Ha sido el árbitro que ha añadido poco, al final. Bueno, mejor del encuentro parte de VTE. Voy a pecho, ¿no? De para hacer, mí, con mucha diferencia, digamos. Y de cero. Ahí he estado de cero. Y bueno, por parte de WT, Squall y Judas. Superman Squall. O sea, impresionante ese tío. O sea, este tío no es ni normal. Se dejará ver por la Campus Party. Rolover sí que se ha dejado ver una vez. Hay una foto por ahí de él, de Rolover por ahí, asomado. Bueno, va un torneo emocionante hasta el final. Buenas luchas las que hemos visto. Buen partidazo de VT, igual Octupe contra Global. Ahora este partido en el que, bueno, exhibición de Warlord Trooper, exhibición de Squad y de Judas. Y la verdad que ha estado todo muy bien. Daba las gracias a los organizadores de este evento, bueno, la oportunidad de estar aquí con vosotros y compartirlo. Y nada, pues gracias a Sutu por estar aquí. Gracias a ti también, Diablillo. Gracias a todos. Gracias. Y bueno, también recordar... Afónico perdido. Recordar vamos a dar. Vamos a recordar también a Vicen. Vamos a recordar a Canelito. Agradecer a Payu por estar aquí haciendo de Miser de vez en cuando, porque no veas tú las caídas que has tenido. Y la verdad que bien. Nada, felicitar a los dos equipos. Recuerden, El cuadro de honor de este torneo queda así: Warrior Trooper campeón. Segundo sería VTE. Y el tercer y cuarto puesto se lo van a repartir los OK y los PEC. Aunque bueno, el campeón aquí hoy, este fin de semana, yo creo que ha sido el DOT, ¿eh? Porque ha tenido más actividad que muchos días. Y ya sí, está sí. Muy bien. Perdona una cosa, el resultado final ha sido 16-1. Tengo la foto en mis manos. De Rollover en la Campus Party. Que rule, vamos. Ah, yo lo he visto, ¿eh? Vamos. Yo no. O sea, para la gente que diga, es que Rollover nunca va a la Campus Party, sí que fue a una. Sí. A la... Eso es imposible. Parece. Que por cierto, que se puso el del niño alemán loco con el Rollover, con lo de Good Light. Chapó, ¿eh? Chapó. Buen vídeo, sí. Bueno, señores, esto ha sido todo. El martes a las 9, noche de acto octavo. Por cierto, lo diremos el martes, pero lo decimos ya, pues si lo voy haciendo. Vamos a hacer un concurso. De momento no sabemos el premio. Acuérdate que ya, acordaos que ya. Un ordenador. Sí, ya quisiera. Antes le comemos a. Tengo la posición, yo. A ver. Oye, te instalaste ese Messenger de la época de Vini, tío. La fotico que tengo aquí, vea tú. De las primeras campus, ¿eh? Y luego tenemos aquí, vea tú. Ha empezado muy bien el tema. Ha empezado muy bien VT, dominando, pim pam, ahí está, voy a pecho 5-1, el squad 0-3 que se llega a hacer un 0-8. A la foto de la subiré a Image Hatch y ya la pasaré a todo el mundo. Que quiera, la tenéis ahí arriba, la colgaremos, ¿vale? Colgaremos la fotico, ¿vale? Colgamos la foto del rolo, sí, para que veáis cómo es el rolo. Cuando la veáis vais a flipar, ¿eh? Bueno, es decir, ¿cómo puede ser esa persona tan vacilona, tan cabrona detrás de un PC? Es lo que hace las cosas, ¿eh? Ah, él tiene su posición. Bueno, señores, esto ha sido todo. Hasta aquí, una vez más, Regil Live cubriendo el día de Fisurce. De verdad, gracias a todos por estar ahí, por estar escuchándonos. Ahora mismo tenemos exactamente, vamos a ver, 31 frikis, que la verdad que son 31 frikis lo que hay que estar ahí. Y nada, recordaros que las Tommies no están hechas para que alguien tuviese que matar, sino para que los pros pudiesen llorar. Y mandamos un saludo a todo el equipo de VTE, a los Warrior Troopers, a los de la Flyker, a los de Swiftport, especialmente a los capataces, a Verdú, que se me porta muy bien. Y nada, gracias a todos que estéis en Vigil Life ahí escuchándonos, a Fuchu, a Son, a Diablillo, a Giuseppe, a Payu. Yo, recordad, tengo la foto de Rollover en la Campus Park. Supuestamente la Campus Party, no sé. Que sale con Judas, ¿no? Yo voy a confirmarla, creo que sí. Muy bien, tío. Con una camiseta de... Pobre de la policía, ¿eh? Ah, no. Y saludamos también a Voy a Pecho, que le ha dado todo el chaval, se ha acordado hasta última hora. Y bueno, felicitar a Gara porque ha hecho el full de la honra, ¿eh? La verdad que sí, que está bien. Pero bien, bueno. Tercera jornada ya está concluida, ya sabéis. El último acto oficial de este memorial será el martes a las 9. Primero la entrevista a Judas de Wins y luego entrevista con Mando Chistorra Botella de Vino, que lo recordarán a Mark y Tron, y con DF, que lo recordarán a Prolo. Y luego jugar un partido entre ellos que será retransmitido por aquí. Ya sabéis, si queréis pasar una buena noche de DOT el martes a las 9, aquí tenéis una cita con el acto octavo de la noche. Y el concurso, que me han interrumpido, el concurso es hacer la intro del programa. Podéis preparar vuestras intros en MP3, poner la música que queráis, que digan un HD y demás, y se dirá de que es creada vuestra, y seguramente tenéis un detalle por parte de la radio, ya veremos a qué premio puedo daros, ¿vale? El martes, de todas formas, recordaremos lo que hay que hacer, ¿vale? Hasta aquí, un placer, muchas gracias por estar ahí, Sutu, Fernando, Dialillo, Alfonso, y hasta Payo por estar ahí, como siempre, prestando nuestro su PC para poder transmitir. Un placer. Hasta ahora. Chao. Hasta ahora, un saludo. Buenas noches. Buenas noches.